Bullet in the Head, esa bala en la cabeza. Rage Against the Machine, con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy miércoles. Y seguimos con Muse, Hysteria. Ese es su álbum Absolution, el tema Hysteria. Nos vamos con las peticiones, nos vamos a nuestro Facebook, en donde tenemos una pendiente del otro día, que yo con mi empanada mental no la vi, que nos escribía a Daniel Enrique Ecio, que decía: hola Alex, soy... bueno, no, miento, así voy yo por el mundo. Diego, dice: hola Alex, soy Diego y te quiero pedir el tema de White Zombie Boogeyman, dedicado a Charlie, así le da fuerzas para terminar el barco de 15 metros que está haciendo. Jeje, gracias. White Zombie, I'm your Boogeyman. We'll be right back. I'm your boogeyman. Él es Way Zombie y esta la petición que nos hace Diego Fabián a través de nuestro Facebook, buscándonos como Club de Coleguitas. Y nos vamos al teléfono 971 19 18 23. Nos llama Buffy, nos pide cualquier cosita de Siniestro Total. Y vamos con una con la que muchos, al menos yo, nos sentimos muy identificados. Chusma. Pero que sepa su excelencia que nuestra paciencia también se agota. Tenemos un mensaje para la gente guapa, y es que los feos somos muchos más. Así que cuidado, mucho cuidado, procuren no hacernos enfadar. Chusma, chusma, somos chusma. Promiscuidad, a que damos asco, a que damos pena, y damos algo más que qué más da. Nosotros no somos vosotros, nosotros no somos ni siquiera nosotros. Se trata solo de dar la lata, y hace tiempo que faltamos de casa. Chusma, chusma, somos chusma. Total, chusma. Petición que nos hace Buffy a través de nuestro teléfono 971-19-18-23. Y más peticiones, ahora sí, con la de Daniel que nos llegaba en nuestro Facebook, que dice: hola Alex, pon el tema Humo sobre el agua de Deep Purple, que hace mucho que no lo escucho. Dice, perdón, es que no sé ni leer ya, que hace mucho que no escucho nada de eso, gracias. Necesito unas vacaciones. Creo que el viernes no vengo. We all came out to Montreux on the lake. Smoke on the Water, ellos son Deep Purple y esta la petición que nos hace Daniel en nuestro Facebook, buscándonos como Club de Coleguitas en esta red social. Y nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Nos escribió Sekun hace mucho y ahí estamos con su larga lista, que nos pide todo un clásico, si después de los Purple, The Animals, House of the Rising Sun. Casa del Sol Naciente, House of the Rising Sun, ellos son The Animals, un tema epiquísimo donde los haya, donde ha estado en muchas bandas sonoras. Y petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que nos ha pedido una cosita, vamos a llamarla rara, porque es un grupo de Alicante que ha tenido poca promoción y que es un poco difícil conseguir su música. habrá que ponerse en contacto con el manager y esas cosas. Y yo no sé si va. Y va a ser que no. Ellos son Grey Harbor, el tema Follow Me Till Death. Y nada, a ver si lo conseguimos bien, porque sabemos que está por YouTube, pero no me gusta reproducir música de YouTube, que suena bastante guarrete. Así que Sekunin, trabajamos en ello. Nos quedamos ahora con Apocalíptica y un tema donde colabora Sandra Nasi, cantante de One Apes. Paz. Ellos son Apocalíptica y, como decimos, su tema titulado Paz, en donde colabora Sandra Nasik, la que es cantante de One Apes. Y si nos ponemos con voces femeninas dentro del panorama del rock y el metal, recordamos a Nightwish, Wish I Had an Angel. Tonight will hurt you like Wish I Had an Angel. Ellos son Nightwish y continuamos 3 de la tarde, 43 minutos. Ahora con los italianos Lacuna Coil. Desde su álbum Dark Adrenaline, Trip the Darkness. The Darkness, ellos son Lacuna Coil, desde su álbum Dark Adrenaline. Y seguimos con más toque femenino, ¿por qué no? Ellas son The Iron Maidens, Run to the Hills. Game, raping making them old, enslaving the young and destroying the old. Run to the hills, corriendo hacia las colinas. Ese tema original de Iron Maiden, interpretado por esta banda de covers femenina de Iron Maiden. Sí, seguimos con ese gran dicho de que la fuerza te acompañe. Desde Mallorca, ellos son La Perra Barda y La Camada Lechosa. Sueña conmigo, que algún día soñarás con ángeles y dormirás conmigo. todo el control. Sin remisión. Quiero separar todo lo irreal, enterrarlo al final. Me matará. Dime si es verdad o una realidad que sentimos los dos. Una atracción. No puedo soportar la locura atroz. Quiero conseguir no ser aquí. La perra parda y la camada lechosa desde su primer álbum llamado Porno Metal. Y nada, todo una gran frase que ha movido mucho friki: que la fuerza te acompañe. Y para ir acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy, nos vamos con un doble álbum llamado 20 y Serenos. Ellos son Los Porretas. Y si seguimos con ese toque femenino, la versión en la que Aurora Beltrán y Amparanoia cantaban este tema, Esta vida es una mierda. Tú, chaval, sé que también querrás saber. ¿Qué pasa aquí? Pues bien, verás, te lo diré sin más, y así los dos nos podremos reír. Toda la vida preguntando y nadie sabe por qué. Un obrero trabajando nunca termina ese. Y fingir que todo va bien. No miraremos a otro lado. Si tenemos que callar y fingir que todo va bien, no miraremos a otro lado.